La República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población. Para nosotros es otra cosa. Es lo que hacemos de ella cada día. Senda Nacional, caminando la patria. Cuánta gente ilusa entre el pueblo argentino. Señor Ángel Horacio Molina. ¿Qué tal, Jorge Santiago Miranda? ¿Cómo le va? No le agregué nada, ¿vio? Le agradezco. Algún día tiene que tener este gesto amable. Segismundo. La pifio. No lo puedo evitar. Desbarrancamos al final. Mira, Ángel Horacio, y te sale un Segismundo, un Mercindo, una cosa no, así. No, okay, Anacleto. No, trabájelo con su terapeuta, amigo. No hace falta. No, ya abandoné. Mal que hace, el país se lo reclama, Jorge. El país me lo reclama inútilmente, mi terapeuta me dijo que no me lo reclama. No podemos pagar siquiera a su terapeuta con un decreto de necesidad y urgencia. Mire, el daño psicológico que le creo a la demás gente... Es un problema público. Es un problema de la demás gente, no mío. No, es un problema público, casi como el transporte. Yo aconsejaría que todos vayan a terapia para lidiar con el mal que les hago. No, Jorge, no. Más vale lo internamos a usted y solucionamos todos los problemas en una sola movida. Y no tengo una cosa, ¿vio mi Facebook? No, Jorge, hoy no he podido chequear. No sé, se ve que han hecho un ajuste en el Facebook y han puesto en vez de amigos, enemigos, se dice ahora. Ah, bueno, ya era hora que su Facebook se clarificase un poco. Sí, digamos, Facebook.com ha decidido sincerarse respecto solamente a Miranda. Sí. Bueno, ya era un pedido popular también. Voy cosechando triunfo. Horario del día de hoy, 9:06 de la mañana, recién salida del horno. Así es, ¿dónde estamos, Jorge? Una sala azul. Bueno, esto es Senda Nacional por AM Libertad, de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Día... Espere, ¿día de la fecha? Día de la fecha, 2 de marzo de 2010. Martes, así es. ¿Y contactos son? ¿Teléfono fijo, señor Molina? 558-1090, para mensajes de texto. 153-032-296. Si quieren seguir el programa vía internet, pueden hacerlo a www.amlibertad.com.ar. Y si quieren ver la hermosa sala azul donde estamos, así es, www.justintv.am/amlibertad. Si nos quieren escribir, pueden hacerlo a sendanacional@gmail.com. Y si quieren seguir el blog del programa, pueden hacerlo a través de www.sendanacional-radio.blogspot.com. Y si es un psicópata con manías persecutorias, puede venir acá a San Luis al 900 y escribirnos grafitis amenazantes. No lo haga, mejor síganos por internet. Puede ser para mis 700 o enemigos en Facebook. Es muy bueno eso, Jorge, ¿eh? Puede establecer un nuevo récord ahí. Sí, lo puedo llegar a lograr. ¿Vio que Cristina nos escucha? ¿En serio? Y salió hablando de las Fuerzas Armadas. Dirogó el decreto de necesidad y urgencia del Fondo Bicentenario, pero hizo trampa, bueno. Igual hay un cambio ahí. Hay un par de cosas que son distintas a lo que era el Fondo Bicentenario. Usted, que no es malo. Usted es un optimista, Jorge. Usted es un optimista. Pero después nos lo va a contar. Y otra cosa más. 2 días de boleto, ¿lo querés llevar? Sí. Eso ya se venía barajando desde el año pasado. No es nuevo. Así que no sorprenderse con la declaración. 2 días y salen las declaraciones de título catástrofe. ¿Sabe cuánto necesita Santa Fe para liberar su sistema de transporte? 70 millones de pesos. Y bueno, habrá que ofrecerle al Estado un 7% más en la tarifa del boleto y nada más. Habría que hacer eso, pero aparte 70 millones de pesos es irrisorio por el presupuesto de Santa Fe. No pueden andar llorando por 70 millones de pesos, digamos. Creo que podemos enfrentar los santafesinos y los rosarinos solitos del tema del transporte, independientemente de la política de subsidio en Buenos Aires, etcétera. Bueno, está bien, terminamos subsidiando a todos los argentinos el transporte a los porteños. Sabe qué clase de federalismo tenemos nosotros, pero... Sí, absolutamente. Nosotros podríamos arreglar nuestro propio tema de transporte. 70 millones de pesos es irrisorio por el presupuesto. Es irrisorio lo que ponen hoy en título catástrofe, que es el desfasaje para el sistema de transporte, Molina. Volveremos a la bicicleta. O si no, los muchachos de las remiserías truchas serán muy felices. La opción B. ya dentro de poco te sale casi lo mismo tomarte un bondi que un remis. Y la verdad que sí. Así que, bueno, grande Lipchi, grande la Secretaría de Transporte de la provincia, grande gente. Seguimos. Senda Nacional. Caminando la patria. Está canturreando Fabio Sterpa, tiene razón. Confieso que me gusta la melodía. Yo tengo una teoría: el día que se vote uno de los peores temas de la Fabio Sterpa, tiene razón. A mí me gusta, Jorge, a mí me gusta. Y esos temas de Calamaro que vos decís, no sé por qué me gusta, pero me gusta. Tiene una buena melodía, Jorge. Tiene una buena melodía. Sí, no tiene gollete el tema. Pero por eso es más interesante todavía. Digamos, entra en el rubro del salmón, por ejemplo. No, este está mucho mejor. Fabio Sterpa, un ícono nacional, Jorge. Yo ya lo sabía de antes. Fabio Sterpa tiene razón, hay marzanos entre la gente. Es buenísimo. Es buenísimo. Yo acompaño la letra de Calamaro. Los gustos musicales de usted, Molina, me... Soy un tipo amplio, Jorge, soy un tipo amplio. No, cada día me sorprenden más. Juan Ramón, Manolo Galván, Fabio Sterpa tiene razón. ¿Vio? Amplio espectro musical, Jorge. Usted es un tipo muy cerrado. No, yo diría que su gusto musical es patético, pero bueno. No. La amplitud, porque la amplitud sobre todo. Mientras vemos otras cosas, digamos, decíamos que Cristina inició la sesión del Congreso. ¿Lo está escuchando, Molina? Lo escucho, por supuesto. ¿Le estamos estableciendo la agenda a la señora presidenta? No sé. Usted me parece que ha tenido una lectura optimista del discurso de ayer. Yo quiero que me lo explique, Jorge. A ver, no fue malo el discurso. ¿Qué quiere decir, no fue malo? tampoco fue el discurso, pero bloqueó determinadas cosas que uno venía tirando, digamos. Me sorprendió mucho la centralidad que tuvo en el discurso el tema de las Fuerzas Armadas. Creo que es, de lo discursivo, un giro interesante de este gobierno en particular. Digamos, salir de una de las críticas muy fuertes del gobierno, que es la política de defensa. El gobierno Kirchner son cursos de derechos humanos por Berbisky. Con lo cual no hay una política de defensa, excepto dar cursos de derechos humanos. Y no la recomposición de las Fuerzas Armadas, que era una tarea largamente postergada de la democracia tras el 83. Eso creo que ha sido uno de los temas que me sorprendió. Me sorprendió la jugada con el Fondo Bicentenario. Me sorprendió. Hay muchos aspectos, sin duda. Pero ahora creo que tenemos una comunicación en línea que tiene que ver también con temas estratégicos, como lo decíamos, las Fuerzas Armadas. Y particularmente creo que tenemos en línea al secretario general de la Federación de Trabajadores de Energía de la República Argentina, miembro de la conducción nacional de la Central de Trabajadores de Argentina, el señor José Rigane, si no me equivoco. Le habla Jorge Miranda. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. José Rigane le habla. Mucho gusto, José. Digamos, estamos, creo que el recrudecimiento del conflicto en Malvinas, porque de hecho nunca hemos dejado de tener un conflicto en el Atlántico Sur, y que ahora con esto de la explotación petrolera de parte de Gran Bretaña, se ha recrudecido y ha retomado un papel central en los medios. Y creo que esto nos establece dos o tres discusiones estratégicas que han sido postergadas durante tanto tiempo en nuestro país. Un tema es la política de defensa. Creo que del 83 para acá hemos tardado mucho en poder discutir de vuelta de defensa de una perspectiva democrática. Y otro tema que tiene una relación muy cercana es precisamente el tema energía, con lo cual tiene que ver el petróleo y tiene que ver lo que en alguna vez, algún momento, fue aquel viejo complejo industrial militar que supo generar un tal Manuel Sabio, años A, y que desgraciadamente la década del 90 desarticuló. Y al respecto, le quería preguntar, Rigane, hasta el 83, incluso en la primera parte del gobierno de Alfonsín, había un programa importante en torno a energía. Hoy por hoy, ¿hay alguna visión de desarrollo energético estratégico del país? Bueno, a ver. Primero, en el campo energético, con el proceso de la globalización y su hija directa, que ha sido la privatización, uh-huh, Argentina, digamos, tuvo varios retrocesos. Primero, perdió a mano de la privatización todas las empresas estatales, que por más que le pese a los sectores fundamentalmente que defienden las políticas liberales y neoliberales, esos eran instrumentos, sin lugar a dudas, de calidad respecto de los procesos de avanzamiento de derechos y sobre todo de pérdida de soberanía. Uh-huh. Se perdieron a manos del proceso de la privatización. Lo segundo fue que la privatización lo que produjo en el campo de la energía fue una anarquización de los sistemas, producto de convertir a cada uno de ellos en unidad de negocios, y por lo tanto desapareció la capacidad del Estado Nacional de todo proyecto estratégico de desarrollo en el campo energético. Uh-huh. Y tercero, y quizá lo más grave, que junto con esta iniciativa lo que termina sucediendo en Argentina es que esto, esta, digamos, esta riqueza, este valor estratégico, que son los recursos naturales, que es la energía, quedó absolutamente dominada por los grupos multinacionales, las empresas multinacionales, que hoy tienen en sus manos más del 90% de todos estos recursos, y la decisión de imponer el precio desde el momento de la exploración que lo hacen hasta el precio final de combustible. Uh-huh. Esto ha significado en la práctica entonces una pérdida de soberanía, una pérdida de decisión, de capacidad de planificación y de control comprobado a lo largo de estas décadas que está impuesta esta política, y demostrado en el grado de crisis profunda que tenemos en el campo energético, sin una alternativa y un proyecto que, digamos, responda a las necesidades y intereses de los argentinos, entendiendo a la energía como un valor estratégico que en el campo mundial de la geopolítica define y decide hoy guerra, desestabilización de gobierno, uh-huh, y así de seguido por aquellos que no teniendo energía intentan sostener su modelo productivo a costa de aquellos que la tienen y tratan de avasallar permanentemente. Rigane, al principio de este gobierno, y cabe señalar no solo del gobierno nacional, sino que también de varios gobiernos provinciales, en el caso de Santa Fe, por ejemplo, la recuperación, la restatización de la empresa de aguas tiene que ver con este sentido, hubo una serie de iniciativas de restatizaciones de distintas empresas energéticas. Después habría que analizar más o menos por qué se terminaron restatizando. Estuvo la iniciativa de Enarsa y hubo una cierta expectativa de tratar de atacar esa anarquía que se había producido en el campo energético. ¿Esa esperanza se concretó? No, mire, este gobierno nunca, en opinión nuestra, este gobierno en el campo energético nunca tuvo la voluntad ni la decisión política de recuperar el patrimonio nacional a manos del pueblo argentino a través de los distintos mecanismos que se puedan instrumentar para esa recuperación. Este gobierno, esa voluntad y decisión política que se le valora con su más y con su menos que tuvo en el campo de los derechos humanos, por ejemplo, en la decisión política del cambio de la Corte Suprema de la Nación, o en otras iniciativas políticas de valorar, no lo tuvo en el campo energético. En ese campo lo que hizo fue ratificar, profundizar las políticas del Menemato de la década del 90. Uh-huh. Y una de las pruebas más evidentes, no es la única, es una larga lista, es por ejemplo que faltando 10 años para terminar la concesión del Golfo San Jorge, esto que explota para América Energy, uh-huh, la cara visible es Bulgaria, pero que detrás está la Vichy Petroleum, está Amoco. Bueno, el gobierno le concedió hasta el 2047, casi hasta finalización de la explotación, el yacimiento, faltando 10 años para terminar y hacer los controles si se había cumplido con la concesión primaria. Es decir, que es una comprobación objetiva, uh-huh, de que no hay voluntad ni decisión política de esa recuperación. Por eso, cuando hablamos de estatización o algunas iniciativas de este gobierno en ese campo, hay que analizar que este gobierno no conformó ninguna sociedad de Estado, uh-huh, pero sí conformó sociedades anónimas, que no es lo mismo cuando hablamos de empresas públicas y estatales. Uh-huh. Es decir, en Arsa, desde el Moreno, de que formamos parte, desde la Federación de Trabajadores de Energía y también de la propia CTA, denunciamos que en realidad en Arsa era una iniciativa para hacer negocio, como ha quedado demostrado a lo largo de todos estos años. En Arsa no es una empresa que tenga patrimonio propio, que se ha desarrollado producción propia, sino que son asociaciones con empresas multinacionales, como se ha hecho a lo largo de los anchos del país, incluso ahora en el mar continental respecto a la exploración y extracción de petróleo. No, ese es el camino que nosotros alentamos, y esa no es ninguna estatización, como no lo es aerolínea en términos escritos de la palabra, en tanto en cuanto el gobierno ha tenido la decisión de hacerlo porque no quedaba otro camino ni otra alternativa para resolver los problemas que se presentaban en ese ámbito. Uh-huh. Pero no se conforma una sociedad de Estado, se conforma una sociedad anónima. Entonces, digo, para no generar mayor confusión a la que estamos viviendo los argentinos, creyendo que son empresas del Estado y no son empresas del Estado. Son empresas con capital estatal. Son empresas con mayoría de capital estatal, sí, pero se desarrollan en el marco del sistema de la ley de sociedades anónimas. Uh-huh. Por lo tanto, no son empresas del Estado. Exactamente. Rigané, una duda que me quedaba de lo que usted estaba nombrando recién del Golfo San Jorge. Dijo que una de las que están detrás de la explotación del Golfo de San Jorge es la British Petroleum. Sí. ¿La British Petroleum también está involucrada en la explotación del petróleo de la cuenca de Malvinas? Exactamente, por eso nosotros decimos recientemente en un trabajo que hicimos sobre el tema de Malvinas, que defender Malvinas no es posible si no se hace lo propio con el continente argentino. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, no se puede ser razonablemente defensor de la soberanía por parte, decimos. Porque no se puede levantar una política de defensa de los derechos soberanos en Malvinas y no hacer lo propio en el continente argentino. Entonces, ¿cómo vamos a defender los derechos soberanos en Malvinas si en el continente entregamos absolutamente el patrimonio, la riqueza del pueblo argentino a manos de las multinacionales, y muchas de ellas son precisamente de capitales ingleses? Uh-huh. Existe una incoherencia respecto de lo que se intenta hacer en un lugar y precisamente no sostenerlo en otro. Y es por esa razón que entonces no hay en ese sentido una política coherente respecto de lo que se intenta hacer en relación a lo que se dice y lo que se hace en el continente. Y para nosotros eso está muy claro, no solo con ese ejemplo, habría otros ejemplos más a mencionar. Pero creo que es muy claro que les hayamos entregado de concesión hasta el 2040 a la misma empresa que va a realizar la explotación en Malvinas. Creo que es un dato más que preocupante, que revela estos extraños juegos, este zigzagueo permanente que ha sido el gobierno, y que en algún momento se va a tener que definir, digamos, no puede ir y venir permanentemente. Se tiene que definir ir o venir, una de las dos. Y una pregunta final, Rigané, porque ya nos vamos acercando a la identificación de la radio. ¿Qué implicaría para nuestra economía y para nuestro desarrollo estratégico el petróleo que se ha encontrado, que se va a explotar en la cuenca de Malvinas? Y bueno, miren, los especialistas, los estudios, las exploraciones, que lamentablemente muchas veces todos esos conocimientos ni siquiera están en manos de los argentinos, están en Estados Unidos o están en manos de las multinacionales, indicarían que podríamos estar en una cuenca austral que tendría la dimensión del nivel de los Emiratos Árabes. Podría convertirse en la quinta potencia de reserva de petróleo. Imagínense lo que significa eso. En un mundo donde se prevé que el petróleo se está acabando y donde se está visualizando que el final está en la década de 2050, 2060. Cuando, digamos, muchos países, el primer mundo, que son 1.200 millones de habitantes, está consumiendo el 80% de la producción energética del mundo. Sí. Y entonces encontraron estos yacimientos en alrededor de las Islas Malvinas, en el Mar del Sur. Bueno, significaría una potencialidad con una clara diferencia. Algunos creen que estos recursos los siguen tratando y el gobierno se ha encargado de sostener también ese concepto y esa política. Estos recursos son estratégicos, son un bien social, pertenece a la nación, al pueblo argentino, porque son recursos que están... ¿Hola? ¿Hola? Se nos cortó la comunicación, pero bueno, era una entrevista con José Rigane, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Anarquía de la República Argentina, y este dato que daba, el petróleo de Malvinas nos convertiría en la quinta potencia productora de petróleo a nivel mundial. El impacto energético de esto es un sueño largamente anhelado de Argentina, que es el autoabastecimiento de hidrocarburos, que viene de la década del 50 con el gobierno de Perón. Y además de eso, establezcamos la cuenca del Orinoco en Venezuela, los descubrimientos de petróleo en Brasil, y este descubrimiento en Malvinas permitiría a Latinoamérica, con políticas de Estado muy fuertes, sobre todo desde Brasil y el eje chavista, para llamarlo de alguna manera, de Evo Morales, Correa y Chávez, convertirse en árbitro de la política energética mundial. Fíjese qué interesante que este tema, y fíjese cuánto hemos dejado de hacer. Está muy bien que el gobierno ahora haga, pero hemos dejado de hacer durante mucho tiempo. Y hay que recordar eso, porque ahora estamos en una situación mucho más débil que hace 2 años. Bueno, la entrevista era con José Rigane, secretario general de Petera, miembro del Moreno, miembro de la conducción de CTA, y uno de los tipos que más sabe de la energía desde... la gente más o menos común, porque hay otros que saben de energía, pero no comparten con nosotros. Bueno, identificación de la radio. Camina, senda nacional. Ángel Horacio Molina. Usted, Jorge Miranda. Está Claudio... Claudio Villa, que es el itinerante de nosotros. Así es, pero está siempre acompañado. Él está siempre. Así es, en la producción. Pero es un hombre con muchos problemas laborales. Bueno, como un trabajador más de nuestro país, digamos. El equipo que la radio que pone a nuestra disposición para que torturemos permanentemente. Así es, pobre joven. El señor operador Rubén Cocodrilo Concari. La señora productora Andrea Lefebvre. Así es. Y además, la propia gente que nosotros torturamos por ahí, como nuestro amigo Lucas Paulinovich. Así es. La papa en la boca. Sucede, Jorge, sucede. Y nuestro agendista histórico, don Fernando Pereira. El otro día todo es un par de ideas interesantes, Pereira. Bien, Pereira, la última intervención con Ugarte, interesante. Interesante rescate, digamos. Gente grosa en febrero, Ugarte y Scalabrini. Más ni menos. Pero hablando de Ugarte, un par de cositas que decía. Hay un cambio en el discurso del presidente, ahora hay que ver para dónde va. Digamos, lo que propuso ayer el nuevo decreto de necesidad de urgencia que reemplaza el Fondo Bicentenario, no es el Fondo Bicentenario. Y lo que uno hacía la crítica al Fondo Bicentenario era un fondo que consolidaba deuda y un fondo que estaba principalmente para permitir un endeudamiento de hasta 15.000 millones de dólares. Digamos, recuperación de deuda no había por ningún lado. Es distinto que decir, muchachos, necesitamos pagar la deuda, no tenemos dónde sacar la plata y vamos a sacar guita reserva. Que es otro sinceramiento. qué es lo que se aparecería el nuevo planteo que se está haciendo desde el gobierno. Ese asesoramiento, digamos, es interesante, y es interesante que establece una comisión bicameral. Son dos elementos interesantes y que hay que seguir. Digamos, hay que agarrar el nuevo decreto y empezar con la lupa y verlo. Pero son dos cosas que se cambió. También está la cuestión de la defensa. Esta reempezada a discutir una cuestión postergada hace mucho tiempo que tiene que ver con la defensa. Digamos, está bien, le cayó con Malvin en la cara, me decía usted, Molina. Totalmente. Es lo que hablábamos fuera del aire, ¿no? O sea, de golpe una situación que el gobierno no tenía prevista, o no por lo menos que cobrara este tipo de trascendencia, efectivamente, Jorge, le explota en la cara. Hasta tal punto, y eso también lo conversábamos fuera del aire, que incluso medios absolutamente fieles a la gestión, tanto de Néstor como de Cristina Kirchner, hoy tienen en sus portadas la situación de Malvinas, y es efectivamente un problema también dentro de las filas del kirchnerismo. Entonces me parece que interesante que lo haya nombrado en el discurso, pero que tiene que ver también con una política de la inacción con respecto a Malvinas, que ahora de alguna manera estalla, y estalla desde los medios, y con los medios en un 90% en contra. Y hay una cosa que tiene que ver no con el discurso, en el Senado, digamos, que tuvo elementos interesantes, hay que ver, pero hay algunos elementos que marcan algunos cambios. Hay que ver cuánta convicción hay en esos cambios, que siempre es la duda. Y este tema que le marcábamos a Rigan en el zigzag del gobierno, no podés seguir todo el tiempo en zigzag. Llevas 7 años en zigzag, los resultados son los que se evidenciaron en las últimas elecciones. Hay que empezar a tomar definiciones y decir, bueno, construyo por este lado, y dejar de pelear por una minoría, digamos, esta pelea tan fuerte que se tiene con un grupo como Proyecto Sur, etcétera, creo que no es lo más productivo para un gobierno que dice mayoría. Está peleando por el 10%. Hay que pelear las mayorías y darse otra política, y no de tanta polarización con grupos que pretenden una vía paralela, independientemente de errores o aciertos políticos. Pero cuando te plantean una vía paralela, podés coincidir en algunas cosas. Quiero se lo tendría que plantear de otra manera el gobierno. Pero hay un par de cosas en la cuestión internacional que me parece también interesante. Se hizo un pedido a que intervenga en Malvinas. Sí, sí. Un pedido hasta, le diría que, ingenuo, cuando no carente de sustentabilidad política. Ángel, sí. Les pido un ratito y después hablamos directamente de lo de Hillary. Porque tenemos una comunicación y, como siempre, no están pasando cosas con el teléfono, andamos de liga. Y en la misma línea de temas estratégicos que se discuten, tenemos uno de los tipos que me lo han definido siempre como de los que más sabe de construcción naval en Argentina. Y cuando hablábamos de temas estratégicos, de empezar a discutir cuestiones de defensa, de lo que era el complejo industrial militar, creo que los astilleros Río Santiago son lejos uno de los bastiones de resistencia durante los 90 al desmantelamiento de aquel complejo. Y uno de los tipos que ha sido protagonista de ese proceso es el señor Ángel Cadelli, el ingeniero Ángel Cadelli, y como me dice Jorge Acedo, uno de los tipos que más sabe de construcción naval en la Argentina, así que lo saluda Jorge Miranda, Ángel Cadelli. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, acá en Rosario, disfrutando de un día no tan tórrido como hemos tenido hace una semana atrás. Cadelli, nosotros lo llamábamos en concreto para preguntar, en una tesis que tenemos, este restallido de Malvinas, este estallido en la cara de todos nosotros, que es que Malvinas sigue siendo un conflicto vigente, nos permite empezar a discutir de vuelta temas estratégicos y poner en la palestra temas estratégicos. Uno de los temas son las políticas de defensa, digamos, un país necesita tener política de defensa. Otro de los temas es, un país necesita tener una política de soberanía energética. Y respecto a todo eso, tiene que tener un complejo industrial que la sostenga. Así es. Y uno de los elementos multiplicadores de estos complejos industriales es precisamente la construcción naval, por el índice que necesita de industrias estratégicas que la sostengan, y la proyección que tiene. Y preguntarle, Cadeli, ¿cómo está hoy por hoy la construcción naval en Argentina, que en algún momento fue bastante importante? Nosotros estamos trabajando fundamentalmente para el extranjero. El astillero Río Santiago sigue siendo hoy el más grande de América Latina. Uh-huh. Es más grande que cualquiera de los grandes astilleros brasileños. Es más grande que cualquiera de los grandes astilleros mexicanos. Sigue siendo el más grande de América Latina, el astillero Río Santiago. A pesar de que, o tal vez porque tiene ya más de medio siglo de vida. Uh-huh. Ahora, es una paradoja que nosotros, que le vendemos buques a Alemania, que le vendemos buques a Venezuela, no vendamos buques para la Argentina. Y el pecado mortal, entre comillas, pecado mortal, irónicamente, pecado mortal del astillero Río Santiago, es haber fabricado la Santísima Trinidad, una corbeta misilística de primer nivel, en el orden de los armamentos del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, y el buque de desembarco de Cabo San Antonio, con los cuales se recuperaron las Malvinas en el 82. Uh-huh. Esto produjo una doble decisión en el Pentágono norteamericano. La primera de ellas respecto de los milicos del proceso. Sí. La reflexión sería más o menos, ni siquiera los peores de los argentinos resultan confiables para el Pentágono, porque aquellos que fueron capaces de asesinar 30.000 compatriotas para cumplir con la doctrina de seguridad nacional emanada del Pentágono, cuando quisieron congraciarse con su pueblo para perpetuarse en el poder, apelaron a una causa popular latinoamericana y antiimperialista como es Malvinas. Entonces, ni siquiera los peores de los argentinos resultan confiables para el Pentágono. Y peor entre los peores, el astillero Río Santiago, que construyó los dos buques con los cuales se recuperaron las Malvinas, que construyó fragatas misilísticas y corbetas misilísticas de primer nivel en el armamento mundial, no solamente fue capaz de eso en lo técnico, sino que en lo político resistió todo el plan de privatizaciones, que también fue pergeñado en el Pentágono, y en el cual, digamos, de 27 empresas del área de defensa, tenía el dudoso honor el astillero de ser la primera. Entonces, bueno, le salió mal el tiro por la culata a los gringos y el odio en contra nuestra es gigantesco. Además, recordemos una cuestión con el Santísima Trinidad, que de hecho, no solo que fue construido, sino que fue reconstruido por el astillero Río Santiago, porque sufre un atentado el casco de Santísima Trinidad. Un boquete de 15 metros le abrieron. Un boquete de 15 metros y lo tienen que reconstruir además de haberlo construido antes. Lo que es un logro técnico impresionante, Cadeli. Dos media chingada como esos perros pateados de un costado que doblan. La fragata, y bueno, fue bastante arduo el laburo, pero se hizo. Digamos, una capacidad técnica brillante. Y digamos, ¿por qué no construye astilleros Río Santiago buques para Argentina? Contando que hay un proyecto que es insignia y que tiene que ver con el control de las 200 millas náuticas, que es el de los programas primero PAM, patrullera de alta mar, luego llamada POM, patrullera oceánica multipropósito. Hay un doble discurso permanente en la clase política que los trabajadores regurgitamos una y otra vez. Cada vez que nos quieren meter el doble discurso, por ejemplo, el gobierno bien reclama contra la plataforma de explotación petrolera que los ingleses meten ahí la plataforma offshore para hacer investigación de yacimientos en la plataforma argentina. Y eso está bien. Lo que está para la mierda es que la Pan American Energy, cuyos contratos fueron recontra prolongados por este mismo gobierno, tiene como accionista principal a la British Petroleum, que es la misma que trae la plataforma offshore. Entonces, me hace acordar al loco este de Aldo Rico, cuando Aldo Rico nos quería llevar a un quilombo padre con el tema de los hielos continentales, y acá se remataba todo el territorio interno, reventaban ferrocarriles, reventaban YPF, reventaban aerolíneas, y Aldo Rico nos distraía con el tema de los hielos continentales. en los cuales el reclamo estaba bien posicionado a los ricos. Uh-huh. La hipocresía y el doble discurso consistía en ocuparse de los hielos continentales y desentenderse de todo el resto del territorio. Y aquí la hipocresía y el doble discurso consisten en escandalizarse por la plataforma offshore que invade nuestra plataforma submarina y no ser coherentes con la British Petroleum, que nos invade con permiso, probablemente pague algún peaje, uh-huh, y por eso no hay quejas, y que nos invade a través de Pan American Energy dentro del territorio nacional reconocido por todos. Entonces, bueno, ahí es donde hace falta un poco de coherencia para los que somos un poco lentos de entendederas, que no entendemos tantos cambios, tanta agilidad, tanta parafernalia de declaraciones y tanta incoherencia por debajo. Cadeli, los que no entendemos cómo la British Petroleum es mala 200 millas para acá y buena 200 millas para allá. Digamos, una cuestión lógica que sería con este tema, cuando estábamos hablando con Rigane, nos decía precisamente esto, que una de las inversoras es la British Petroleum, que invierte acá en el Golfo San Jorge, bien, invierte mal en Malvinas. Se cae de Maduro que lo primero que tenés que hacer cuando viene la British Petroleum a instalarte una plataforma petrolera es decirle, ustedes no están instalando una plataforma petrolera en territorio que nosotros reclamamos como continente, como propio, y que está usurpado por Gran Bretaña, bueno, te bajo la concesión que tenés en el Golfo San Jorge, ya que vas a investigar ahí. Sería como de Maduro que se cae, no se hace. Es muy violento todo esto. Por ejemplo, otro caso de doble moral es el tema de las retenciones, digamos. Las retenciones que se le quisieron aplicar a la soja, la patria petrolera las paga sin chistar. Porque la rentabilidad del barril de petróleo está muy por arriba de la rentabilidad de la soja. Mientras que una tonelada de soja se vende a 270, 300 dólares la tonelada, una tonelada de petróleo está entre 500 y 600 toneladas. Entonces tenemos paradojas como la que nos toca vivir acá, en Ensenada, donde está el astillero Río Santiago, uh-huh, también tenemos una de las destilerías, tal vez la más grande del país, la destilería de YPF más grande está acá en Ensenada. Ahora, ¿sí? Se acabaron los reclamos de los vecinos, porque es una destilería que no destila. Es una destilería que exporta crudo por el puerto de La Plata, y encima sacan pecho y dicen grandes exportaciones del puerto, y está exportando petróleo crudo que va a ser destilado, craqueado, fraccionado en otros países. Con el impacto que... prima argentina que se escapa a producir trabajo extranjero. Y Cadeli se vuelve de forma de gasoil, como pasa con Brasil. Uh-huh. Y Cadeli, volviendo un poco al tema de la construcción naval, de hecho Río Santiago, una de las cosas que está construyendo hoy por hoy son buques petroleros. Estamos haciendo petroleros para PDVSA, uh-huh, y no hacemos petroleros para nosotros mismos, porque está privatizado todo el comercio exterior de fletes. Hay como 4.000 millones de dólares que se van todos los años de la Argentina en concepto de fletes, los cuales 2.000 tendrían que quedar acá en la Argentina, y no quedan. Entonces, tenemos que trabajar para PDVSA. Nosotros, más que contentos de trabajar para la República Bolivariana de Venezuela, pero estaríamos aún más contentos si pudiéramos trabajar también para la Argentina. Uh-huh. Vino Alemania, nos encargó una serie de 5 buques Bulk Carrier de 27.000 toneladas. Uh-huh. Vino Venezuela y nos encargó 2 con opción a 4 petroleros de 47.000 toneladas. Y para la Argentina, después de muchísimas dificultades administrativas, logramos vender un remolcador. Entonces, pareciera como que la Argentina se desentiende de su propio destino. Un país que está al sur de los grandes mercados, que está lejísimos de los destinos de sus exportaciones, debiera atender la industria naval como herramienta estratégica. No es nuevo el dato, ya lo dijo Belgrano, nada menos que el general Belgrano decía, los recursos del Estado productor están en manos del Estado navegante, protestando contra los españoles y los ingleses que eran los que manejaban nuestro comercio exterior. Hace como 200 años atrás ya lo dijo Belgrano. Y sí, ya sea, es una verdad un poco rancia, digamos, para los argentinos. Y bueno, pareciera que, bueno, en esta Argentina moderna, de doble, triple discurso, donde llamamos a los yanquis que nos hagan de árbitro con los ingleses, no, nos olvidamos, Obama es el tío Sam, digamos, el negro obediente, si no, no hubiera llegado. Y otra cosa que ya vamos a tratar en el programa, como son los vueltos que piden los yanquis para hacernos el trámite de árbitro con los ingleses, que son un par de vueltos bastante preocupantes. No alcanzó con Alexander Haig en el proceso que traemos a Hillary Clinton ahora, democracia. Independientemente de algunas diferencias, digamos, los yanquis siempre son complicados para negociar. Una pregunta cortita, porque ya nos estamos yendo al cierre y no vamos a tratar en profundidad hasta mañana el tema de los pedidos de Hillary para mediar ante los ingleses. Cadeli, digamos, el proyecto de las 5 o 8 unidades de la clase Pong, que es ese diseño que se ha comprado de la Fassmer en Alemania, y que son, de hecho, para tener la capacidad de patrullar nuestras 200 millas náuticas, una política de recuperación de lo que eran las viejas líneas marítimas de Argentina, ELMA, o un trabajo de recuperación en un astillero muy cercano a Río Santiago, que es los viejos astilleros Domecq García, donde siguen enrumbrándose 3 submarinos de lo más avanzado que hay en tecnología convencional, como son los TR-1700. ¿Cuánto impacto tendrían en puestos de trabajo? Y los POM para nosotros significan una tarea constante, que ahora están queriéndosela dar a Tanda Norte. Tengo algunas noticias frescas al respecto, si conviene ahora, lo digo ahora, si no en otra nota. Podemos concertar otra nota después. En otra nota, para nosotros los POM significan por lo menos 8 años de unos 1.500 compañeros, más o menos. Eso es el total del paquete de los POM. El buque militar, el POM no lo es, pero digamos, tiene una doble personalidad. Puede ser el Dr. Jekyll y ser un patrullero de alta mar que simplemente custodie pesqueros, pero en caso de conflicto admite un helicóptero artillado en vez de uno de patrulla, admite plataformas lanzamisiles y lanzatorpedos, uh-huh. El cañón de 20 milímetros pasa a 40 milímetros con radar de tiro, uh-huh. Las lanchas de abordaje y rescate pueden ser lanchas artilladas que lleven buzos tácticos. Es decir, nosotros podemos lograr que se erice la piel del POM y se convierta en Mr. High. Económica, uh-huh. En su servicio de patrullaje del litoral marítimo argentino, en caso de conflicto, no digo que se convierta en un buque de guerra, pero echa un poco de púa como para poder defendernos un poco mejor. Y ese laburo son unos 1.500 compañeros, digamos, durante 8 años. No es moco de pavo, ¿no? Y es así porque a pesar de que el buque no es muy grande, es un trabajo complejo y nos vendría excelente para hacer el trasvasamiento generacional dentro de la fábrica que se hace con trabajo. Uh-huh. Nosotros tenemos un límite que es la conversación. Después hay que meter mano. Metiendo mano se termina la etapa de aprendizaje, sobre todo en lo que son oficios. Entonces una cosa es hablar de tableros de buques militares, hablar de los pequeños espesores, de los compartimentos estancos, de todas las cosas que tienen los buques militares, que son iguales que los mercantes, pero mucho más acentuados y mucho más exigentes, y otra cosa es aprender en producción de un buque militar. Esa sería más o menos la cartera de trabajo para nosotros. Cadeli, se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Y decir, este proyecto hace como 6 años que está por llegándose y implica 1.500 puestos de trabajo durante 8 años. Años que venimos peleando por él, ahora nos lo quieren robar los de Tandanor, pero le estamos pegando abajo la línea de flotación y próximamente la vamos a hundir a Tandanor porque juega en contra de los intereses del país. Eso es una fachada estatal para que 4 vivos delincuentes roben a expensas del país. Entonces lo vamos a hacer mierda. Bueno, Cadeli, un saludo y en cualquier momento concertamos otra entrevista. Con todo gusto. Ángel Cadeli, ingeniero naval, y esto fue... Y esto fue Senda Nacional, así que... Le vamos a dar lugar a Rapitango. Saludo a Ángel Molina, saludo a Claudio Villa, saludo a Rubén Concari, saludo a Andrea Lefebvre y otros que hoy no están en piso. Hasta el próximo programa, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional, las entrañas de la historia.